hijos de la patria que nos dejó el libertador, y a defender con amor su herencia nos llama, y a defender con amor su herencia nos llama. La guerra del petróleo, me indica Michael León, quien está con los controles, como un ave volando sobre su territorio, porque conoce todo ese territorio de botones. Bueno, gracias Mikey por estar allí. Y gracias a usted también por estar en sintonía de esta emisora y del programa Justicia y Verdad, el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Todas las semanas le llevamos informaciones nuevas sobre la gestión de la Comisión. Pero también creemos que es conveniente que usted retorne en un acto sublime de comunicación a través de estos medios que les voy a dar ahora. Si puede tomar lápiz y papel, porque seguramente le va a interesar el tema de violación a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98. Esto tiene que ser claro porque la ley indica expresamente que la comisión debe investigar todos los procedimientos irregulares donde se cometieron crímenes contra los seres humanos venezolanos que por razones políticas eran militantes de partidos generalmente de izquierda o incluso gente inocente que no tiene ninguna militancia y que cayeron dentro de las fases terribles de lo que era la aplicación de políticas de Estado como las del terrorismo. Yo quisiera que para que ustedes anoten el teléfono solo para mensajes de texto. Es claro que ustedes lo tengan bien claro porque no va a haber respuesta oral, porque no está activado ese teléfono para respuesta, sino para mensajes de texto. Es 0416-531-9217. Voy a repetirlo. 0416-531-9217. Y para los que quieran escribir, pueden hacerlo a través del correo comisionverdadvenezuela@gmail.com. Tú te lo sabes ya, Mikey, ¿verdad? comisionverdadvenezuela@gmail.com. Para aquellos que nos sintonizan en el exterior, hacia el cono sur, a través de los portales de esta radio, pueden también escribirnos a través de comisionverdadvenezuela@gmail.com. Y para aquellos que quieran tener información ampliada sobre lo que es la gestión de la Comisión por la Justicia y la Verdad, pueden pulsar en internet el www.comisionporlaverdad.org. www.comisionporlaverdad.org. Bien, quiero también en esta oportunidad agradecer el apoyo que nos brindó la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela en la gestión de esta presentación de propuestas al Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos en Mercosur, en el caso de Brasilia. También a la doctora Luisa Ortega Díaz, que es la presidenta de la Comisión y Fiscal General de la República, igual que al defensor del pueblo, el doctor Tarek William Saad, y especialmente a la embajadora en Brasil, nuestra embajadora María Urbaneja, la doctora María Urbaneja, quien nos recibió muy amablemente y presenció parte de los debates y propuestas hechos por los países miembros del Mercosur en esta oportunidad, el 25 de septiembre del año 2015, en Brasilia. ¿En qué consistieron las propuestas hechas por Venezuela, especialmente por los miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad, pero también miembros del Frente de Familiares? Por un lado, se quedó claro, bien claro, y en razón de uno de los debates, de que todavía la Operación Cóndor, que es una operación de violación de derechos humanos, vuela en América del Sur y en América Latina. Y eso tiene su razón en tanto que, aunque cambiaron los tiempos, los métodos ahora son otros. Hoy nosotros en Venezuela estamos sufriendo una suerte de terrorismo fascista que los organismos del Estado, pero también la inteligencia colectiva social, está neutralizando. Y por eso es necesario comprender y diseñar un nuevo sistema de valores en términos de derechos humanos, sobre caracterizar, perfilar con rigurosidad estos conceptos. En otras palabras, que no sean los países dominantes planetarios que intentan aplicar sus políticas a los países del resto del mundo, como los Estados Unidos, por ejemplo, no sean ellos quienes califiquen qué es o qué no es derechos humanos. De manera que así tenemos nosotros el derecho de legislar y definir, de acuerdo a nuestra realidad histórica y a nuestro proceso social, qué es un derecho humano y quién debe y cómo debe cumplirse la defensa de los principales derechos humanos, empezando por el derecho a la vida. En segundo lugar, se propuso la legislación sobre educación para impartir, especialmente a la juventud estudiantil, valores sobre el tema de derechos humanos y que se incorpore al sistema de estudios escolares, tanto a nivel primario, medio y universitario, la historiografía sobre las causas y consecuencias y hechos del terrorismo de Estado como fenómeno histórico común en América Latina. Igualmente, como impartir el conocimiento sobre las actuales prácticas contrainsurgentes relativas a la violencia que ocurre en nuestros pueblos. El tercer punto de propuesta fue una recomendación hecha al Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos sobre la necesidad de legislar lo que tiene que ver con la desclasificación de información en torno a la violación de derechos humanos por razones políticas, porque no existen leyes de desclasificación de información sobre violación de derechos humanos. Entonces, eso tiene una incidencia sobre la reparación a las víctimas y también sobre los procesos de investigación. Primero sobre los procesos de investigación judicial, porque no vamos a esperar 50 años para poder tener acceso a un informe, digamos, que de procedimientos que ha hecho el Estado. Lo procedente es discutir sobre la conveniencia de un tiempo que permita hacer justicia y reparación a las víctimas. Por eso la propuesta de legislar sobre desclasificación de información en violaciones a los derechos humanos, por razones políticas o por otras razones, que sean guardados por los organismos de Estado en términos de discrecionalidad y en términos de temporalidad. Y finalmente, una de las propuestas que surgió a partir de las discusiones y debates realizados conjuntamente con los otros miembros de los organismos sociales presentes en esa jornada, era la necesidad de investigar, desarrollar procesos y procedimientos de protección a sectores campesinos que fueron o pueden ser víctimas vulnerables de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado o por cualquier otra condición. Recordemos que en América del Sur todavía persiste el tema del paramilitarismo, que es un agregado a lo que son los actos criminales como factor, digamos, potencial de criminalidad, y que muchos sectores campesinos se ven afectados por estas circunstancias. Entonces se proponen políticas para que los Estados miembros del Mercosur tomen en consideración el hecho de la protección a los sectores campesinos, en tanto que existen riesgos de vulnerabilidad en su entorno, digamos, social, geográfico, ¿no? Estas son algunas de las propuestas que se hicieron allí. Por supuesto que hubo propuestas de otros países. En otras consideraciones se habló de la reparación moral. Venezuela insistió mucho, o insistimos mucho, sobre el tema de la reparación social, que tiene que ver con la asistencia médica, el seguro social, vivienda, etcétera, ¿no? Hubo una discusión fuerte sobre el tema de la reparación monetaria, y efectivamente los colectivos de Uruguay indicaron con mucha certeza que en Uruguay se aplicó el tema de la reparación monetaria, y eso se convirtió en una suerte de mecanismo neutralizador de la denuncia. Es decir, una vez que la persona le entregaba el dinero, lo callaban. Entonces eso había una circunstancia, se desarrolló allí un debate sobre el tema de la conveniencia de que fuera más que una reparación monetaria, crematística, fuese una reparación de tipo social, que tiene un impacto mucho más significativo que entregarle dinero a las personas por efecto de, bueno, una relación mercantil ante una circunstancia tan terrible como es una atrocidad cometida contra una persona. En los Estados Unidos se aplica mucho eso de la reparación mercantil, y eso no da seguridad de que uno no se vuelva a repetir una circunstancia de esa manera, y otro, que el que la persona se sienta reivindicada desde el punto de vista social, como, o sea, como está contemplada en la ley para sancionar los crímenes en Venezuela, ¿no? Particularmente la que dio origen a la Comisión por la Justicia y la Verdad. Por otro lado, quedó una data muy interesante de organizaciones y movimientos sociales con los cuales se ha hecho una vinculación importante, entre otros en Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Recordemos que Argentina tiene una historia bastante dramática sobre el tema del cono, de la Operación Cóndor y de la violación de los derechos humanos, y ellos han desarrollado una cantidad de gestiones que trascienden en el tiempo. El Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión Provincial de Memoria, en fin, y en Uruguay también hubo la presencia de distintos comités de iglesias para ayudas en emergencia, fundaciones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, igual Paraguay y Brasil. Debemos agradecer al Instituto de Políticas Públicas, especialmente a su presidencia, pero también a todos los que hicieron posible que esto se llevara a cabo. ¿Qué es lo que va a ocurrir de ahora en adelante? Yo no sé cuánto tiempo tengo, Mikey, tú me dices. ¿Cuánto tengo tiempo? Cinco minutos. Estoy conversando con Mikey, que no habla. Lo que hace es sonreír. Decía yo que, ¿qué va a pasar entonces con estas propuestas que hicieron los países miembros del Mercosur como movimientos sociales, ¿no? Que recordemos que fueron los movimientos sociales y organizaciones sociales las que estuvieron presentes en esta jornada. Bueno, a partir de estas propuestas, algunas de las cuales yo les acabo de leer, que fue las propuestas que hizo Venezuela, se va a desarrollar toda una serie de un conjunto de políticas que van a ser estudiadas en el directorio de Mercosur, en el directorio político, y luego se convertirían ellas en obligantes, digamos, decisiones para que los Estados miembros del Mercosur las cumplan. Es muy probable que algunas de estas propuestas que ustedes acaban de escuchar se conviertan en leyes, y por leyes en obligaciones de parte de los Estados para que se cumplan. Eso sería el destino final, y luego la concreción de este tipo. Dios mediante, por ejemplo, una de esas propuestas, como es la desclasificación de información, pudiera convertirse en una ley obligante para los Estados miembros. Recordemos que los Estados miembros de Mercosur tienen una doctrina que mediante la cual hacen propuestas de leyes, y ellas entonces son condicionantes para ser miembros de Mercosur. El Mercosur es un conjunto de países, para los que quieren información sobre lo que es Mercosur. Son hasta ahora 6 estados miembros, incluyendo a Bolivia, que acaba de ser aceptado, y en proceso está Ecuador. ¿Qué cantidad de personas hay en Mercosur? Bueno, la cantidad de personas que hay en estos países es enorme. Nada más que Brasil tiene más de 2 millones de personas. En total vienen siendo como 600 millones de personas. Con una potencialidad económica significativa. Venezuela en el área energética, Brasil con un desarrollo industrial gigantesco, igual que Argentina, Uruguay, Paraguay en el área de economía agropecuaria, e incluso Bolivia como sus potencialidades particulares. Todo este bloque de naciones hace posible que nos presentemos como una gran región humana. Y por cierto, a raíz de la propuesta que hizo en el 2008 el presidente Hugo Chávez de que Mercosur, de convertirse nada más que en una institución correspondiente solo al tema económico o de mercado, se convierta además de eso en un gran bloque social, y efectivamente a partir de ello se crea el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de Mercosur, que fue una decisión del directorio de Mercosur en el 2009. Y se crea también la unidad de apoyo de participación social de Mercosur, donde hay no solo aspectos que tienen que ver con la institucionalidad, con los registros de organizaciones y movimientos sociales, sino también para procesos de financiamiento y participación social, actividades que tienen que ver con la vida en común que hacemos en América del Sur. Para un detalle que aparentemente ustedes lo verán como insignificativo, la flor nacional de Paraguay. ¿Tú sabes cuál es la flor nacional de Paraguay? La misma nuestra. ¿Cuál es la flor? La orquídea. Ellos no la llaman orquídea, ellos la llaman de otra manera, pero es la misma flor. ¿Pero es la orquídea morada? No es la orquídea morada, es la orquídea. Es la orquídea morada, la orquídea del Paraguay. La orquídea nuestra, es la flor nacional nuestra, es la misma flor nacional del Paraguay. Esos detalles que nos hacen pueblos comunes, igual como el caso de lo que estamos tratando, que fue la violación de derechos humanos durante los años 70, y nosotros desde los 60 hasta los 90. Nosotros pasamos por 4 décadas de violaciones a derechos humanos aplicadas desde políticas de Estado, ¿no? Entiéndase bien esto. Bueno, faltaría mucho, agradecemos también a las instituciones a las cuales estamos involucrados, porque hay que nombrarlas, ¿no? La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, que dieron apoyo a la Comisión, pero también a otras que tienen que ver con la gestión que se está haciendo. Yo debo decir que el Ministerio de la Cultura, ahora acabamos de realizar una reunión para poder cumplir con un mandato de ley que es el tema de los memoriales. Y el Ministerio de la Cultura ha tenido la iniciativa de, a través de la Dirección de Política y de su directora Taroa Zúñiga, junto con un equipo y con un equipo de la Comisión, trabajar el tema de los memoriales para reivindicar moralmente a aquellas víctimas. También, particularmente, al Centro Nacional de Historia, que ha desarrollado una línea de investigación en el tema de insurgencia y contrainsurgencia. Con esto nos despedimos por el día de hoy, recordándoles a ustedes el teléfono móvil de contacto 0416-531-9217. Así finalizamos esta edición del programa Justicia y Verdad, el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y nos vamos con Vamos, Gente de mi Tierra, con Ali Primera.